No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Notus Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saludo con muchísimo gusto. Soy su amiga Estefanía Conejo. Les damos la bienvenida a su programa favorito Entre Nosotras. El día de hoy tocaremos un tema bien importante que a lo mejor para los hombres es algo que se tienen que poner a pensar, ya que la mayoría de las mujeres decimos que nosotros nos tiramos a ellos. Pero pues bueno, el tema en sí es quién se tira a quién. Comenzamos. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en su programa Entre Nosotras. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Sara Garibaldi y nos acompañan nuestras compañeras. Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por sintonizarnos. Este día vamos a tratar de que sea un programa muy agradable y muy cachondo también, ¿por qué no? ¡Uy! Oye, ¡ay! La más seriecita, ya lo dijo entonces, ya que... Así es, Fanny, pues comenzamos con nuestro tema, es ¿quién se tira a quién? Es un tema muy controversial, ¿no? Mm-hmm. En el que a lo mejor los hombres van a decir que no es cierto, nosotras como mujeres vamos a decir que tampoco, y bueno, pues esperemos llegar a un consenso. Sí, tampoco se trata de echarnos la bolita, digo. Sí, exactamente. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por escucharnos, y es que platicaremos acerca de un tema de dilema, de que lo es la manera en que nosotros como mujeres decimos que después del sexo nos tiramos a él. Así es, y más cuando luego nos juntamos a platicar con las amiguitas, con los amigos, en el caso de los hombres, ¿verdad? Sí, exactamente. No lo sé porque es así, si sabemos que quien nos da todo su cariño son ellos. Puede ser porque nos queremos sentir superiores en el sexo y que a lo mejor es así y nosotros somos quien manejamos esa lista de fantasías y posiciones de una u otra forma y para lo único que nos servirán los hombres es para prestarnos la poronga y sentirnos totalmente satisfechas. ¿La qué? ¿Es la poronga? Sí, a ver, explícanos. Para decirlo decentemente, ¿no? A ver, me quedé con la misma. Yo les puedo decir algo. Sí. A ver, el tiliche lo podemos llamar así. El tiliche, el pene, la verga. Todo eso, ¿no? Todo eso. Bueno, no, la poronga. La poronga ni la. La mazacuata. El tilín. Bueno, el pirulín. Mejor así. ¿Cómo quieres que lo llamemos ahora? Pues por su nombre, ¿no? Como parte masculina reproductor. ¿Eso sirve para tener hijos? ¿Para sexo? ¿Para placer? Pues yo le llamo el tiliche, yo no sé usted. El tiliche. Bueno, cada la quien, poronga, la verdad que se escuche que más vulgar. Cada quien le llama como quiere, entonces ya. Bueno. Cada quien sabe. Y pues bueno, les digo, esto es algo que a lo mejor las mujeres, no sé para qué, para no sentirnos así de, ay, pues es que me tiraron, o me echaron ayer, o todo, ¿no? O sea, para no sentirnos, porque la verdad yo sí digo, ay, es que me echaron, ¿no? Ayer me tiraron, me siento como rara, como utilizada, entonces por eso mejor me lo eché, me lo tiré, pues yo le di, yo con todo y eso, ¿no? Yo creo que ahí va implícito el hecho de que quién maneja la relación también, muchas veces, porque si la mujer es la que controla toda la situación, pues ella va a decir que ella se tiró al hombre, ¿no? Pues y sí. Si es al contrario, pues el hombre a lo mejor, bueno, ni es el caso, porque a veces los hombres por machistas dicen que son ellos los que... los que tienen que hacerlo, ¿no? Primero. Así es. Ay, Dios, ese machismo, hombre, ¿es qué les pasa? No, es que les digo, o sea, la realidad es que ellos son, son pues quien nos da todo el trabajo, ¿verdad? Pero en sí, así como que nos hacen todo el trabajito. ¿Pero por qué, chicas, creen que sean ellos los que sean más ganosos o los que se animen más o los que se aguanten menos las ganas o por qué? Es que fíjate que todavía no sé si las mujeres somos más calientes que los hombres o los hombres son más calientes que nosotras. Yo creo que los hombres, ¿no? Hay de todo. O depende de las mujeres o depende de los hombres, porque hay hombres que son bien tímidos y que pues con nada se les para el ánimo. El sentimiento del ánimo ni nada, güey. Entonces, hay que primero satisfacer al hombre, pues, para que al menos podamos hacer el trabajo de que se le pueda parar el ánimo. Si no, pues, ¿cómo nos va a dar ese placercito? Entonces, ¿crees que es un mal trabajo de la mujer? Puede ser. ¿Caso? Puede ser que nosotros influyamos y que, pues, ya no excitemos al hombre. O sea, ya no le causemos esa sensación, ¿no? De querer estar con nosotras o no sé. Yo, la verdad, de mi opinión, pienso que las mujeres tenemos que tomar esa iniciativa de decir o hacer cosas que a lo mejor sorprendan a él, ¿no? Y decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así. O tú aquí, yo acá. ¿Cambiarle? En el parque, en el baño, arriba de la creatividad y todo. En el carro. Pero pues también no hay que olvidar, chicas, que también es una situación de dos personas y pues sí, lo más in es que ellos empiecen, ¿no? Pero pues nosotras también tenemos que poner de nuestra creatividad, como lo dice Fanny. Sí, exactamente, porque es que a lo mejor hay hombres que sí, de plano, así como que, pues nada más lo normalito, ¿no? Así tú abajo, yo arriba y fin, la neta, y no salen de eso. Entonces, no es porque me haya tocado, la verdad, ¿no? No, a mí te contaron. Todo por la calle y me gritan Lupita y cosas así, entonces, no, mi verdadero nombre es ese, ¿eh? O sea, Estefanía Guadalupe. No, en serio, no. Es que acuérdense que es un tema a tratar. Pero ¿no? También, chicas, a ver, lo primero, si lo van a hacer de verdad, en primera instancia, protéjanse. O sea, de verdad, eso sí es bien importante. Porque... Bueno, ese es otro tema. Sí, ese es otro tema, pero primero, sí es cierto, primero, o sea, es de eso, claro. ¿No? Es parte de... Y sí es bien importante que, aunque sea de rapidito, lleguen a una farmacia y rápido. ¿No? Sí, y rapidito. Sí, claro que sí. Pues Fanny, pero a ver, volviendo a lo que estábamos. A lo de hoy. Exactamente. A lo de hoy. ¿Qué opinan en realidad de que un hombre, por ejemplo, si tú escucharas a un hombre que habla de una mujer a quien él se expresa que se la tiene? Es que depende. Opinas, ¿o ay, es okay? Un patán. La neta es un patán. ¿Cómo lo calificarías a ese hombre? No me agradaría, la verdad. No nos porque agradaría. No. Mira, aunque yo pienso que todos los hombres son así, pero a lo mejor debe de haber alguien que yo escuche que diga, ay, es que le hice el amor, ¿no? Como nunca en mi vida. O cosas así, pero por la mayoría de los hombres. De decirlo, ¿no? Ajá. Pero la mayoría de los hombres es, me la eché, o me la cogí, o cosas así. Sí, y lógico que es un tema típico cuando ellos están con sus cuates, ¿no? Platicar de ese tipo de cosas, como que tiene que ser de ley, de cajón. Y ellos se sienten, no, y a lo mejor y la mujer fue superior en todo ese aspecto del sexo, y ellos, y ellos que así se, que, o sea, yo hice todo, crédito, ¿no? Y cosas así, exactamente. Así es, igual la mujer, yo creo que a los hombres no sé qué tanto les moleste que una mujer pueda expresarse de esa forma. Yo me lo tiré, yo me lo eché. Pero es que fíjate que las mujeres, no sé por qué, pero nosotros somos así como de, para no sentirnos tan utilizadas como te lo había dicho antes. Como que nos guardamos más esas cositas, ajá, ¿no? O a lo mejor así de que, ay, pues, lo dejamos en así como en neutral, así de, pues, hicimos el amor, fin. O sea, en vez de decir, me lo tiré, o que ellos digan, me la eché, o cosas así, pues... Mejor así todo. Oigan, pero pues medias. También por eso tienes que conocer un poquito a la persona, ¿no? Y de como cómo que como va a expresar de ti, ¿no? Claro, porque si va a ser un patán que un día va a estar contigo y después va a hablar mal de ti, pues está cañón. Pues sí, a ver. Y aparte, pues esa no es la forma de expresarse de un hombre, no, ni de una mujer tampoco, ¿verdad? Pero bueno, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, periódico Notus, arroba, no, perdón, diagonal Periódico Notus. Ya andas pensando en eso de seguro. Y en Twitter como arroba Periódico Notus. Muy bien, pues nos vamos a unos pequeños comerciales. Nos vamos con una canción que está muy sensual para que ustedes, chicas, le bailen a sus hombres. Es de Rihanna, se llama Skin. Nos vamos. Entre nosotras, regresamos. The mood is set, so you already know what's next. TV on blast, turn it down, don't want it to clash when my body's screaming out now. I know you're hearing it, you got me moaning now. I got a secret that I wanna show you, oh. I got a secret, I'ma drop them to the floor. I know teasing, you waited long enough. Go deep, I'ma throw it at you, can you catch it? Don't hold back, you know I like it rough. Know I'm feeling you, huh? Know you're liking it, huh? So why you standing over there with your clothes on? Baby, strip down for me, gon' take them off. Don't worry, baby, I'ma meet you halfway, 'cause I know you wanna see me. Almost there, so baby, don't stop what you're doing, Softer than the mother, boy, I know you wanna touch. Breathing down my neck, I could tell you wanna. And now you want it like, want you to feel it now. I got a secret that I wanna show you. Ooh. I got a secret, I'ma drop them to the floor. Ooh. I know teasing, you waited long enough. Go deep, I'ma throw it at you, can't catch it. Don't hold back, you know I like it rough. Know I'm feeling you, huh? Know you're liking it, huh? So why you standing over there with your clothes on? Baby, strip down for me, gon' take them off. Don't worry, baby, I'ma meet you halfway, 'cause I know you wanna see me. No heels, no shirt, no skirt, all I'm in is just skin. No jeans, take them off on the fifth, yo. You a beast, oh, you know that I like that. Come here, baby, I'm the one to see you when it's just skin. Don't hold nothing back. Wanna take control, ain't nothing wrong with that. Say you're liking how I feel, and gotta tell me that. Just put your skin, baby, on my skin. No skin, no skirt, all your men is just skin. No jeans, take them off, wanna feel your skin. You a beast, oh, you know that I like it, baby. Come here, baby, all I wanna see you when it's just skin. Your skin, oh, oh, just skin, oh, oh, I'm loving your skin, oh, all I wanna see when it's just skin. No shirt, no skirt, all I'm in is just skin. No jeans, take them off, wanna feel your skin. You would be so, you know that I like that. Come here, baby, all I wanna see when it's just skin. All I wanna see you when it's just skin. All I wanna see you when it's just skin. Oh, all I wanna see you when. All I wanna see you when your skin. Nosotras, continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Pues aprovecho para mandar un saludo. Aquí nos dice Ruth Edith Hernández que le mandamos un gran saludo a su marido Fidencio Pacheco, que lo quiere a pesar de todo lo que han pasado. Pues un saludote, Fidencio. Tu mujer te quiere muchísimo. Quiérela, ámala, bésala, abrázala, todo. Hazle el amor. Todo. Y todo. También aprovecho para mandarle un saludo a Juan Jesús, que nos está escuchando, a Calel Palato. Muchas gracias por estarnos escuchando, por sus saludos, por sus comentarios, por sus likes, por todo. Así es, Fanny, pues continuamos con esto. ¿Qué nos tienes, Rosy, para...? Sí, pues continuando con nuestro programa, que está así muy cachondón, yo creo. Pues hablando de quién debe de... ¿De qué? ¿De qué, Fanny? ¿De tirar a quién? De tirar a quién. Bueno, pues yo pienso que el que siempre debe de tomar la delantera, pues son ellos. Ellos tienen que ser los que te inviten a salir, los que te llamen primero. Bueno, esa es la idea. Pues sí, pero a lo mejor para el hombre es así de, ay, pues si no me busca, pues yo, ¿para qué? Bueno, pero hay que darles tantita chance, ¿no? De que ellos sean los que tomen la iniciativa. Para no vernos así tan rogoncitas o tan... Ajá, y si él quiere sexo, pues que pague. Pues, el que quiera su celeste, que le cueste. O puede ser también el que se anime, el que se aguante menos, o los dos. Ajá, eso de vez en cuando, ¿no? O sea, tampoco no vas a ir. O sea, es que, ¿cómo te diré? A veces las mujeres también necesitamos una persona que tenga de las dos partes, ¿no? Que ni sea tan, ni muy. ¿Me entienden? No sé si me explico. No. A ver, un poco más explícita, por favor. Sí, o sea, hay hombres muy respetuosos y qué padre, ¿no? Y qué bueno que sepan esperar a la mujer, que cuando ella quiere, pero que mientras hagan cosas para... Su laborcito, ¿no? ¿No? Ajá. Claro. Sí, un fajecillo, algo para que se vayan calentando, pues también... Para que vayan calentando motores. Exactamente. ¿O saben qué pasa también, chicas? Si les quedan ganas, si no, pues no. También saben qué pasa, que el ritmo de vida que llevamos actualmente está muy acelerado. Entonces también a veces ellos están muy cansados. Ya saben que el trabajo, el estrés. Nosotros les quitamos el cansancio. Sí, entonces ahí yo sí pienso que ahí es donde debemos entrar así con todas las ganas de... así como dices tú, un masajito rico. Sí, con final feliz y todo. Ya también, si lo quieren, pues mándenlos también por un tubo. Pues, ¿para ¿para qué le haces ahí el cuento? Ajá, unas caricias ricas, con masajito. Bueno, pero también hay que aceptar que también las mujeres en ocasiones no estamos queremos. Estamos muy cansadas, sí, pero también estamos muy cansadas. Se apetece. Pero saben que eso es nefasto, ¿no? En que una chica, bueno, que una mujer, ay, me duele la cabeza, no tengo ganas. O sea, entonces ya sabemos nefasto. A quién no le duele la cabeza nunca. No, pues no. No, chicas, eso es nefasto. Dime, pues es que, o sea, también hay que saber cuando alguien sí quiere tener relaciones y cuando no quiere, con las puras indirectas, como eso de la cabeza, o a lo mejor otras mujeres toman eso de la cabeza pues para que las consientan y eso, porque hay mujeres bien chicas. Puede ser un, ¿cómo te llama? Como una indirecta así de, ven a mí. Sí, ajá, no queriendo, pero sí. Ya sabes que cuando nosotros decimos que sí, es sí, y cuando decimos que no, es sí. Bueno, chicas, lo importante no es quién empiece, lo importante es que los dos mantengan viva la llama del amor y el deseo. Ay, esta para con tener tu una vida sexual plena. Poesía. ¿No? Se la pasa escribiendo toda la semana. No, es que vale madre quién empiece, o sea, el que tenga más ganas, la llama, la llama. La llama del enciende amor. Mi cuerpo. El chiste es encender la llama del amor, sea como sea. ¿No? Así es, ¿no? Ay, pues, es que me dio muchísima risa, de verdad, tu poesía. No, y también, chicas, no dejar de ser sensuales, pero también sin caer en la exageración, en la vulgaridad, uh-huh. Porque eso también como que, pues tampoco somos unas <¿No>? puras y santitas y cosas. Sí, pues no, y pues el amor es libre y así debemos de expresarlo y transformarlo en placer, ¿por qué no? Y tampoco sin querer sentirte más que tu pareja o que tu pareja se sienta más que tú, ¿no? Como lo que decíamos, que el hombre dice, ay, pues yo me la... No, somos iguales y hay que respetar ahora la forma de hablar, ¿no? Y de expresarnos. Sí, porque a final de cuentas si lo hacen es por amor, ¿no? Se supone. Bueno, se supone porque... Quien lo haga por placer, pues muy su pedo. Muchos por calentura. Exactamente, o por calentura. La pues mayoría, también. Diría yo. Sí, no, pues controlen esa calentura porque hay veces que nada más por eso... Ya te fregaste, ya te quedaste sin, con hijos y todo. Sí, y pensar que es lo más común hoy en día en un noviazgo, ¿no? Sí, exactamente. Lo hacen, ni se fijan siquiera con quién, ni se protegen, ya. Sí, o sea, como tú decías, aunque nos salgamos del tema hace mucho, pero sí, protéjanse, cuídense y deténganlo hasta donde se tenga que detener. Ya si de verdad quieren sexo a la fuerza de ellos, pues no, mándenlos. Que a final de cuentas, si te quiere, te va a respetar, ¿no? Y no te va a presionar, y el día que te sientas a gusto y te sientas preparada para hacerlo, lo van a hacer. Sí, o también cumplan las fantasías. Ustedes como mujeres, si ellos quieren hacer algo, cúmplanlo. No pierden nada. Si les dan pena o si les, no sé, algo, pues traten de hacerlo, ¿no? Dar y recibir está bien. Claro, o sea, el hecho de que lo hagas, pues obviamente se supone que es por amor y así, pero eso no quiere decir que te puedas divertir haciéndolo, ¿no? Buscando nuevas formas de cosas que hacer. Porque a lo mejor ya después se vuelve costumbre, rutina, y luego, pues ya, ¿qué hacemos? Pues ya, lo mismo, y de eso no sale. Entonces, mejor hay que ser creativas, niñas. También, chavos, no, nunca lo mismo. También no estoy diciendo que tengan sexo diario o cosas así, tampoco, porque pues también a lo mejor es... cansado. Sí, ay, cansado. Tú lo que te preocupa es el cansancio. No, a lo mejor fastidiante en algún momento, ¿no? Sí. O sea, aunque sea placer y todo lo que quieras, pero a lo mejor sí en algún momento va a ser... Ay, ya, siempre lo mismo, ¿no? Diario lo mismo, a todas horas lo mismo y así. No. Al menos que sea a diferentes horas o en diferente lugar, pero ya en la misma cama, en la misma casa y todo, pues no, la verdad. Sí, de vez en cuando darse una escapadita en un lugar diferente que nadie, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿a dónde sería? A ver. Algo lindo, pues no sé, la playa, la arena, las estrellas. Un bosquecito por allá. Ajá. Arriba de un cerro. Puede ser un, no sé, un campamento, algo en rico. Un río, ¿no? Al lado de un río. Ay, pero sí. Ya, a ver, no siendo sí, muy lejos. No, vayan que en el baño de ahí de la empresa del esposo. En los baños públicos. No, ¿qué fue? Los baños públicos del centro. No, puede ser. No hay tanta urgencia, chicas, de verdad. Bueno, imagínate. Pues ya. Bueno, pues antes de irnos, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, @ Periódico Notus, y Twitter como @ Periódico Notus. Manden sus comentarios, sus saludos también. Así es, y pues cualquier saludito, alguna canción que también quieran, ¿por qué no, verdad? Pues nos vamos a nuestra segunda pausa y los dejamos con esta canción de Britney Spears, Give Me More. Entre nosotras, regresamos. It's Britney, bitch. Center of attention, even when we're Regresamos aquí en su programa Entre Nosotras. Y pues continuando con el tema, ya en sí a concluir, porque qué lástima que ya se nos va a acabar el programa, pero pues ni modo. Pues hablando acerca de quién tira a quién, pues miren, yo, en mi opinión, yo voy a seguir diciendo que yo me tiré a él. La verdad. O sea, tú sí. ¿Yo? ¿Tú sí lo dices? Sí, yo sí lo he dicho. Okay. Lo he dicho. No lo dices, lo has dicho. Lo he dicho, pero no lo he hecho. No, acuérdense que soy virgen. Ajá, bueno. Lupita. Exactamente, acuérdense de eso. No, pero mira, no sé por qué, pero yo como que soy de las mujeres que se quiere sentir bien, ¿no? Así como que superior. Aparte me agrada hacer cosas nuevas, o me agradaría hacer cosas nuevas, ¿no? Y cumplir fantasías y etcétera. Porque pues, ya saben, muchachos, es algo ya de parte de mí, así de no soy tan aburrida o cosas así, ¿no? En ese aspecto. Ajá. Súper divertida. Sí. Pero sí, ya te estás pasando, Rosy, ¿eh? Así ya, porque es. Tú ya tienes experiencia total. Ya, claro. Toda la vida de Rosy Nay, Rosy. Así es, pues el amor es libre y cada quien es, puede hacer lo que le plazca, decir lo que le plazca, al fin de cuentas, ajá, ¿verdad? Exactamente. Ya que los demás piensen o opinen de ti, pues ya es de sobra también. Ya es de más. Uh-huh. Sí, pero no queda más que decirles que hagan cosas nuevas, platíquenlo con su pareja, platiquen qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, arriba de qué, con qué. Y o qué no, también. Exactamente, ¿no? O qué no, porque a lo mejor ya llegó un momento que algo lastima o cosas así, ¿no? O que simplemente no te gusta y ya. Exactamente. Que no te hace sentir bien. Que ni siquiera lo disfrutas. Ajá. Exactamente, porque pues también así no tiene caso, porque es placentero el sexo y pues si no te gusta algo, pues ¿para qué no? Así ya o no. También si te sientes muy presionada a hacer algo que no, pues también como que no. También como, que no. Como que no, como que no. Pero como que no. Pero como que no. O sea, todo lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer porque quieres. Y porque te gusta y porque quieres complacer a tu pareja y quieres divertirte, ¿no? Exactamente, y porque de verdad estás consciente que vas a hacerlo. Sí, es cierto. Porque si no, mejor ni lo hagas. Sí, por ejemplo, si te vas de antro y sales bien borrachita y así, pues te convencen, pues no. También, no, exactamente. También eso, como que cuiden mucho eso, chicas, de no perder también la cabeza tan fácil. Exactamente, no, pero oigan, buen punto. El alcohol sí como que prende más. Desinhibe. El alcohol prende. No, es la verdad, sí, para muchas cosas, así como para cosas que ni siquiera haces nunca, o sea, que nunca te atreverías a hacer, las haces con unas copitas de mano. Entonces, calienta los ánimos. O sea, también no les estoy diciendo pónganse ebrias o cómprense una botella y tómensela, no. Para que hagas lo que. Sí, unas pues copitas no. O algo. También lo que funciona mucho es la sandía, ¿eh? Para eso de la excitación. Ay, ¿por qué lo dices? No, es porque lo he leído. Eso es la prolija. La sandía, el alcoholito, o sea, leve, pues, o sea, no tanto. Pero sí sirve así como para la excitación. Pues yo digo, chicas, que no importa quién, yo digo que lo que importa es que darse mucho amor, hacerlo por amor, para tener una vida sexual plena y estén complacidos los dos. Sí, o... bueno, como tú dices, sí es cierto, o sea, de la misma, que sea de la misma forma, ¿no? Que sea justo todo, o sea, que no solo salga complacido el hombre. Y, ah, también, otra cosa, no sean las esclavas del hombre, porque el hombre va a decir, hazme esto y hazme así. No, y ya después de esta, pues no. De la película de sombras de Grey, no, pues, ya todas quieren ser amarradas y todo el pedo. Amárrame con la corbata. Dame unos latigazos. Sí, no quieren hacer eso, porque no, qué tal si en serio de verdad consiguen un látigo y las friegan bien feo. Ay, luego es que luego en el internet circulan muchas noticias acerca de eso y ya he leído varias cositas de eso, ¿eh? Entonces no se lo tomen tan en serio, es una película. Digo, sí, son cosas que pues sí, porque no son reales, ¿no? Mm. En algunos casos, pero no hay que llevarlos a los extremos tampoco. Ya me imagino a alguien comprando, me imagino un látigo, una cuerda esas con las que amarran los puercos y tal pedo, y llega ahí con los látigos. Y pegándote. Cliente frecuente en una ferretera, ¿no? No, y en vez de corbata, un calcetín o cosas de por el estilo. No manches, imagínate. Así es, Fanny. Pues quiero mandarle un saludote a nuestro queridísimo compañero Chilaquil. Que bueno, nada más vino como que a aquí a distraernos un poquito. Sí, sí, yo no sé por qué se metió. Sí, tú nos estás escuchando. A ver, tenemos una llamada rapidísimo. A ver. No. Bueno, no. Nos colgaron. Exactamente. Creo que no era nadie nos quiere. No es cierto, sí nos quieren, nada más que no exactamente era para nosotras. Era una llamada urgente. Pero así bueno, es. Entonces nos despedimos. El siguiente tema no se lo pueden perder, es un tema muy padre, la verdad, está muy bueno. Es acerca de los amigos con derecho, antes de una relación y después de una relación, en este caso ya como la relación con tus exnovios, exnovias y eso, ¿no? Porque hay veces que terminan relaciones y siguen viendo, siguen besando y etcétera. Muchos conflictos sentimentales, emocionales, ¿no? Sí, pero eso de eso de los amigos con derecho en este caso, pues está bien interesante, ¿no? Porque a lo mejor hay varias opiniones y a lo mejor les ha pasado a cada una. Y a veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Hay como cerrar círculos o todo eso, ¿no? Y la verdad yo creo que este es un tema que la mayoría, si no es que casi todos, han vivido, la verdad. Sí, puede ser, ¿no? Sí puede ser dentro de nuestras vidas, ¿no? O sea, aunque no hayas pasado por eso, vas a pasar por eso. Casi. Exactamente. Entonces sí es importante saber cómo manejarlo, ¿no? Sí. Y no involucrar, o sea, también saber eso de los sentimientos. Porque ¿hasta dónde, no? Ah, los sentimientos son los que son bien... traicioneros. Ajá, exactamente, y no, mejor estar al tanto, y vamos a dar unos tips así para que no se caigan en las garras del amor. No sufren tanto, ¿no? También porque mucha gente se queda nada más clavada en eso y sí es deprimente, ¿no? Sí. Bueno, pero pues bueno, nos vamos entonces. Por mi parte es todo, soy su amiga Estefanía Conejo, cuídense muchísimo, nos vemos, saludos a todos, a mis amigos, a mi familia, a todos un beso y un abrazo enorme. Me despido, mi nombre es Rosy Rojo, muchísimas gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Pues yo también me despido, muchas gracias por habernos escuchado, los esperamos pues en nuestra próxima transmisión también, con mucho gusto. Gracias. Hasta luego, bye.